Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Somos parte de tu vida, dice Sandra Paredes, la locutora institucional de Parte del Aire. Y quienes son parte de nuestra vida son los oyentes, que se comunican al 473-4433 y a quienes le decimos buenos días. Bueno, no estamos... Atendé esa cosa. Atendé esa cosa, por favor. Ahí nos habla Mario y nos dice que atendamos esa cosa y saludamos, decimos buen día. Buen día, Galileo, parte del aire. ¿Cómo le va, Galileo? Bien, felicitaciones por el cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Estamos... Bueno, hoy quería invitar nosotros para el mes de junio acá en el Centro Cultural La Peluquería. Vamos a dar un curso totalmente gratis de cómo formar un centro cultural, cómo es la parte legal, cómo funciona, para todos aquellos artistas o no artistas que quieran formar centros culturales. Donde vamos a dar 5 charlas en el mes de junio. Ajá. La idea es fomentar, incentivar a que, bueno, los artistas, los grupos, porque se han creado muchísimos grupos, y todo aquel que esté interesado que nos llame al 467-3328, donde, bueno, le vamos a... en este curso entra todo, el estatuto, cómo es la parte legal, cómo son los subsidios, cómo tiene que ser la comisión directiva, cómo tiene que tener vocales y todo lo que es referente al armado de un centro cultural o de una agrupación cultural, ¿no? Es decir, la idea de nosotros es fomentar los centros culturales porque entendemos que es una forma también de fomentar la cultura. Ajá. Bien, ¿cómo es el teléfono, Galileo? Sí, 467-3328. A su vez, también le vamos a informar porque por ahí hay una cosa que por ahí la gente no sabe. Pero Fondo Nacional de las Artes, cualquier ente oficial da subsidio, da cosas que realmente a veces por no tener información la gente no lo conoce o no lo sabe, ¿no? Ajá. O cuando se avisa es cuando ya está todo cocinado. Claro. Entonces la idea de nosotros es fomentar, por ejemplo, todo lo que desde el Estado venga, que la gente conozca, que tenga información, ¿no? Así que realmente me parece interesante y la idea es fomentar. Que todo aquel que quiera formar un centro cultural que nos llame y que venga a hacer este curso porque es muy interesante porque toda la información que le vamos a pasar a la gente a nosotros nos costó 10 años obtenerla, ¿no? Claro, digamos como que no tuvieron la posibilidad de acceder a este tipo de información y lo fueron haciendo a los ponchazos, como quien diría. Claro, fíjate vos, para que la gente tenga una idea, por ejemplo, ahora en Mar del Plata se está por hacer el Museo de Arte Moderno. Uh-huh. Se está hablando de que se va a gastar 30 millones de dólares. Ahora, sí, una locura. Yo me pregunto una cosa, nosotros como centro cultural somos uno de los pocos centros culturales en Mar del Plata que hace arte moderno. Y nosotros no sabemos ni cómo va a ser, lo que sí sabemos que se va a gastar 30 millones de dólares y nosotros entendemos como parte de la cultura que hacen falta otras cosas, ¿no? Sí, desde ya que sí. O que si realmente, inclusive te digo más, si se va a hacer un museo de arte contemporáneo en Mar del Plata, se entiende que tienen que ser los artistas de Mar del Plata los primeros que tienen que ser invitados para ver cómo van a exponer con sus obras ahí, ¿no? Claro. Y todo eso lo fuimos aprendiendo, ¿viste?, sobre la marcha. Por eso te digo que realmente llamamos a los artistas a que se organicen. Cualquier, con ser 4 o 5 personas ya pueden armar su centro cultural. Y bueno, y después les vamos dando los estatutos. Después hay varias formas de legalmente de poder organizarse. Y es la única forma de que esto se pueda cambiar desde la cultura, ¿no? Claro. A sí, su vez, sí, por supuesto. Invitamos a una muestra que tenemos el 10 de junio de arte moderno contemporáneo. Ajá. Así que es una muestra de arte contemporáneo social donde van a haber obras de todas las luchas de Mar del Plata por diferentes artistas convocados para tocar el tema La Realidad de Mar del Plata que no se ve, se va a tocar en esa muestra que es el 10 de junio. Y bueno, y cualquiera que esté interesado en hacer este curso de cómo se forma un centro cultural, que llamen de lunes a viernes al 467-3328, que es libre y gratuito el curso. Inclusive hasta tenemos abogados que pueden trabajar gratuitamente también, todo el que quiera formar un centro cultural. Bien, Galileo, recordemos, la muestra es el 10 de junio en el Centro Cultural La Peluquería de Mario Bravo y Posadas. Sí. Y también es importante, le digo a los artistas que formen centros culturales, porque realmente por ahí Mar del Plata debe ser de toda la provincia de Buenos Aires la zona que más artistas tiene pero que menos lugares para exponer tiene, ¿no? Porque cuando digo menos lugares, de repente la gente cree que, fíjate vos, tanto lo que es Villa Victoria, Castañón, los grandes, solamente lo ocupan los mismos de siempre, que son 20, que son los que dan vuelta con los mismos cuadros siempre. Así que para que haya un cambio desde lo social y lo político y lo cultural, también la gente se tiene que organizar. Bien. Bueno, Galileo parte del aire. Bien, agradecemos a Galileo que nos tiraba la data, este curso para formar, para gestionar un centro cultural. Aquel interesado puede comunicarse al 467-3328. Y también nos comentaba sobre una muestra que se va a hacer el 10 de junio en el Centro Cultural La Peluquería de Mario Bravo y Posadas. Vos también sos parte. 473-4433. Y desde España llega la música de Escape, Mac Dolar. Diez y media de la mañana en casi todo el país, en Mar del Plata 10 grados, la temperatura actual 9 grados una décima, la sensación térmica, el cielo se encuentra nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 89% la humedad, la presión 1011 hectopascales y el viento del noroeste a 7 kilómetros por hora. Sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com.